Siempre, ¿no? Hay los lugares donde se concentra. Hoy hemos estado ahí en la rotonda, en la curva, ¿no? De la entrada al frente a la universidad. Y bueno, pues son lugares potenciales para el criadero de mosquito, ¿no? Entonces hay que seguir también por otros lugares. Todo el día, hoy día van a trabajar con las tres volquetas recogiendo de todos los lugares de concentración. ¿Se ha recomendado a esos lugares, a los propietarios de esos lugares, sobre las llantas, cómo tienen que utilizarlas? Así es, ¿no? Y además hoy día se veía también de que se recoge las llantas, se lleva al vertedero y también allá un foco también de proliferación de mosquitos. Entonces se va a ver la posibilidad de que algo se pueda pensar, ¿no? En un proyecto tal vez de cómo picar las llantas y ya tenerlas ahí picadas, ¿no? Entonces es un problema grave también para dentro de Montero, ¿no?